Sí, no, a ver, yo quiero ser claro en esto. Nosotros mantenemos la misma postura de siempre, y es que obras que tengan un impacto de esta magnitud en las comunidades requieren necesariamente el diálogo con las comunidades. Entonces, sea la alternativa por el este, por el oeste o ensanchar la 38, tienen un impacto vital y necesitan del diálogo permanente con las comunidades y con los gobiernos locales. Y los gobiernos locales, a su vez, tienen una altísima responsabilidad de bajar esa información a las comunidades. Yo lo que siento es que los gobiernos locales continúan replicando una misma lógica que tuvieron en 2018 de una cerrazón. Y esto quiero que se entienda cabalmente por qué me parece que es importante el diálogo permanente. La autovía, pase por donde pase, va a tener un impacto. Por ejemplo, un impacto urbanístico. Yo ya estoy viendo con mucho temor que hay grandes predios, grandes campos que se están cerrando, y mi miedo fundado es que se realicen ahí, por ejemplo, country. Y es un miedo fundado porque en otras zonas ha ocurrido. Entonces, cuando yo digo, tiene que haber un diálogo muy maduro entre los gobiernos locales y la población, es porque, por ejemplo, en Cosquín, en Santa María o en Viales, deberíamos definir y regular si vamos a querer que haya country o que no haya country en nuestra localidad.